Mauro Felauto, técnico de Instituto. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar, Mauro. Hola Humberto, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, era un equipo realmente ordenadito, digo yo, ¿no? Y que durante todo este torneo sabía lo que quería y lo que tenía que hacer en la cancha San Lorenzo, y por eso no lo pudieron, aunque le estuvieron ganando por 11 en un momento, ¿no? Sí, nosotros el mayor error creo que lo cometimos acá de local. En esta instancia no hay que parar de local porque ya sabemos lo que son las localías en el interior y nosotros, nuestra localía no es fuerte y sumado a eso no hicimos un buen juego y creo que ahí es donde se nos escapa, porque en Chivilcoy si nosotros íbamos con ellos un poco más presionados de tener que ganarnos sí o sí, porque si no quedaban afuera hubiese sido la historia. Nosotros fuimos allá, hicimos un buen juego, pero ellos tenían una chance más, entonces jugaron mucho más suelto que nosotros. Bueno, Mauro, ahora viene Brown de San Vicente, un equipo que si ha llegado a la instancia que ha llegado es porque ha hecho bien las cosas como Instituto, como La Unión, como San Lorenzo, tiene muy buen equipo. ¿Qué sabes de Brown y cómo juega acá la ventaja de cancha? Porque yo digo que a veces, para mí, lo dije desde el primer momento, el playoff en esta instancia, lo hablábamos con vos, tiene que ser a 5 y no a 3, por más que sea un repechaje, porque jugar el primer partido afuera, te meten el partido allá afuera y después vienen acá y te meten toda la presión jugando en tu casa, ¿no? Es relativa la ventaja deportiva, pero ¿qué se sabe de Brown? Sí, mira, el playoff en realidad tendría que ser para que pase el mejor. Y a 3 juegos muchas veces no pasa el mejor. Exactamente. Entonces, porque es muy poco el margen de error, ese es el único problema. La otra, para que sea un poco más viable, tendrías que arrancar vos de local, ir a jugar de visitante y después volver a cerrar vos de local, si te sabes el que tiene la ventaja. Pero bueno, eso no está armado así. Con respecto a Brown, es un equipo muy aguerrido. Yo estaba recién haciendo la análisis, estaba viendo jugar. Y no hay equipo que le hayan metido 85 puntos, la mayoría del equipo le mete 70, la Unión de Colón le metió 59 en la cancha en Brown, el último juego que jugaron en Brown. Es un equipo aguerrido, que te baja mucho el goleo, y bueno, hay que ir a jugar con personalidad porque es una cancha muy difícil. Fíjate que la Unión de Colón va, pierde ahí y después le mete los dos juegos en su cancha. Así que bueno, hay que hacer un buen análisis de las cosas y ir con humildad y sabiendo que es una localidad muy difícil. ¿La experiencia y el oficio pesará en este tipo de instancias? Pesa. El único problema, bueno, que en Chivilcoy lo vivimos, me parece que el arbitraje no está a la altura de estas instancias, de lo que yo he visto. Es decir, si vos te pones a pensar, en los playoffs no ha ganado ningún visitante. Entonces eso también da muestras claras, cómo puede ser que todos los equipos de local ganen y que ningún visitante pueda meter un juego. Entonces, bueno, me parece que también el arbitraje va a tener mucho que ver en estas instancias de playoff, porque se llenan las canchas y se hace muy difícil. Bueno, Mauro, tiene la posibilidad de Instituto, inclusive la ventaja de campo, y esta es la primera posibilidad, y después habrá que ver quién es el que queda, ¿no? Si queda San Lorenzo, que ya lo conoces, y lo conocemos porque ha venido a jugar con ustedes y con Parque a Córdoba, o el equipo de la Unión de Colón, que también se ha armado fuerte, y se ha armado como para estar en esta instancia, ¿no? Así que Sí, yo digo que, bueno, nosotros tenemos que poner la cabeza en Brown, salir de esta serie adelante, y después ya es una batalla de 3 partidos, donde, bueno, se pone en juego algo muy importante que es un ascenso, que para el Instituto sería algo importantísimo y en una de esas te impensado en nuestra primera liga poder aspirar, ¿no es cierto? Y con si ustedes pasan a Brown después en los 3 partidos de playoff ahí, para definir el segundo ascenso, si pasan, van con desventaja deportiva, por supuesto, ¿no? Vamos con desventaja con el que sea, ya sea con Colón o ya sea con Chivilcoy. Exactamente. Vamos con desventaja, así que, pero bueno, ya en esa instancia ya es a matar o morir, es decir, es a meter tu juego de local y después ir a llegar a un final cerrado en un juego de visitante. Así que estamos muy ilusionados la gente del club. Esperemos que se nos dé, que para conocer es muy importante también. Sí, yo creo que nosotros siempre decimos, le hace falta a Córdoba Capital un equipo en la segunda categoría del básquetbol argentino. Lo hemos tenido del interior, pero con muy buenos logros. Los equipos han trabajado muchísimo en el interior, en Río Cuarto, en San Francisco, para tener una plaza. Y Córdoba Capital creo que está cerca. Esperemos que Instituto la pueda lograr. Le deseamos la mayor de la suerte, Mauro. Te agradezco, Humberto. Esperemos que nos vaya bien. Les mando un abrazo. Muchas gracias al técnico del Instituto Atlético Central Córdoba, que el próximo viernes en la provincia de Santa Fe comienza a jugar el repechaje y soñando en el segundo ascenso a la segunda categoría del básquetbol argentino. Pausa, ya continuamos.